Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La libertad es conocer la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay también quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Los zapatistas, las zapatistas somos adictas al insomnio que la historia desespera. Es velando que las zapatistas y los zapatistas sueñan, y a eso, a soñar, dedicamos aquí, en la 97, este espacio, Mar de Fueguitos. Solemos decir aquí, en Mar de Fueguitos, que no hay nada mejor que cumplir sueños, y nosotros hoy, con este nuevo programa de Mar de Fueguitos, un año y cinco meses después de que cerraran Tastas y Rati Libre A, cumplimos no uno, sino dos sueños. Por un lado, el de que es posible una radio libre, otra radio libre, acá en Bilbao, una radio libre, en este caso, la 97.7 Irratia, desde la que poder seguir haciendo, poder seguir soñando, radio libre, radio independiente, radio comunitaria. Por otro lado, también hemos estado recientemente, casi 14 años después, en el sureste mexicano, en Chiapas. Acabamos de llegar hace unos días con la intención de ver cómo están por allí las cosas, con la intención también de poder luego contarlas aquí, en Mar de Fueguitos, contarlas a través de las ondas libres de la 97. Mar de Fueguitos, que se emite desde la 97, una radio que ahora mismo cumple, recientemente ha cumplido su primer añito de vida, pero una radio que todavía está muy, muy, muy en precario. Nos acabamos de mudar de estudios, tenemos ya un estudio chiquito para nosotros solos aquí en el corazón del casco viejo de Bilbao, pero los próximos 6 meses van a ser cruciales. Necesitamos conseguir alrededor de 50 socios, de esos que aportan pues una media de 10 euros al mes, para que esta radio libre, 6 meses después, desde el día de hoy, 6 meses después, siga siendo viable, siga siendo una radio que suena y que sueña a través de la 97.0 de la frecuencia modulada aquí en Bilbao. Emitimos, como os decimos, desde la 97, y este programa Mar de Foguitos se emite también después por un montón de radios libres y comunitarias del resto del Estado español. Emiten Mar de Foguitos nuestras compañeras de Alavedi y Ratia en Vitoria-Gasteiz. Emiten también Mar de Foguitos las gentes de Cuac FM en La Coruña, Écija Radio en el 93.4 de Écija en Sevilla, las gentes de Radiópolis también en Sevilla, las gentes de Radio Nava desde Nava en Asturias, Radio Almaina desde Granada, la cadena Neo a través de Internet, Radio Resaca desde Nou Barris en Barcelona, Radio Filispin desde la comarca de Trasancos en Ferrol, Radio Antorba desde Cantabria y Radio Artegalia desde Alicante. Para todas ellas y también para toda la gente que sigue escuchando radios libres, radios comunitarias y que sigue apoyando a estas emisoras, nuestro agradecimiento. Y también nuestro saludo desde aquí, desde Mar de Foguitos. Año y 5 meses que no sonaba Mar de Foguitos y muchos estrenos, muchos anuncios. Estrenamos también hoy nuestra página web, mardefoguitos.info. Ahí vais a poder escuchar los programas de Mar de Foguitos, también los diferentes audios que van a aparecer en esos programas y también en esa misma página diferentes colaboraciones, diferentes artículos que vamos a ir escribiendo en los próximos meses. En esa página también van a colaborar, entre otros, las gentes del Centro de Documentación de Mujeres de aquí de Bilbao o las gentes también de la revista Soberanía Alimentaria. Además de todos los audios de Mar de Foguitos, más sorpresas y más novedades en nuestra página web mardefoguitos.info. Cumpliendo sueños, sonando de nuevo en las ondas libres, regresamos aquí en Mar de Foguitos y vamos a mirar, como os decíamos, a Chiapas. Este programa y el próximo programa, el día 17 de noviembre, es el aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como os decíamos, hemos estado 15 días por allá, regresamos hace apenas un par de días y hemos estado haciendo entrevistas, charlando con gente, visitando a los compas y a las compas en las comunidades indígenas. Parte del trabajo que hemos hecho por allá lo vamos a escuchar aquí en Mar de Foguitos. Otra parte aparecerá en esa página web mardefoguitos.info. El primer mensaje, la primera idea que queremos transmitir de esa visita que hemos realizado, como os decíamos, por las comunidades del sureste mexicano, las comunidades zapatistas en rebeldía, es una idea que nos transmitía un compa en una de esas comunidades en resistencia, hablando de cómo están las cosas por allá, hablando de unos ciruelos que tenían en la milpa colectiva sin podar. Nos contaba este compa que sí, que evidentemente si se podan los ciruelos, pues mejores y más grandes ciruelas dan en el futuro, pero que no hay acuerdo en la comunidad sobre cuándo podarlos, cómo podarlos, qué tipo de poda, quién se va a encargar de esa poda. Entonces, de momento, ese ciruelo está pendiente de pues recibir sus arreglos, sus cuidados. Y nos contaba este compa zapatista, es lo que tiene nuestra revolución, decía, en la teoría es muy bonita, en la práctica a veces se atora, a veces se atasca. Muchos atascos, alguna que otra contradicción también en la lucha zapatista, en el día a día de las comunidades indígenas zapatistas, pero también mucha gente, miles de personas en esas comunidades indígenas zapatistas, resistiendo, luchando, construyendo ese otro mundo en el que quepan todos los mundos. Miramos al sureste mexicano, miramos a México y comenzamos con una cantante mexicana, Fernanda Martínez. Le canta en esta ocasión al trabajo, o canta sobre el trabajo. Esta canción aparece en un disco, Ya se mira al horizonte, principios y demandas zapatistas, que bueno, han hecho en Argentina para recaudar fondos para los zapatistas del sureste mexicano. Escuchamos a Fernanda Martínez cantando al trabajo con esta historia de Leónidas Viejo Correoso. Así suena la lucha por el trabajo en México. Va trabajando trabado, Leónidas Viejo Correoso. Va trabajando trabado, Leónidas Viejo Correoso. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. No había gastado el patrón. Tuvo 2 hijos Leónidas, uno de ellos marihuano, el otro un asalariado. Con este tienen pendiente los dueños de lo robado. Tuvo 2 hijos Leónidas, uno vicioso y cretino. El otro se va cargando de trabajo y de rencor, de alimento interrumpido. Y se le acaba el tiempo, le va creciendo un sueño. Se va prendiendo a su padre y va sabiendo que no es cosa del destino. Que de dueños y no dueños. Tuvo 2 hijos Leónidas, uno vicioso y cretino, el otro un asalariado, con ese tengan cuidado. El otro un asalariado, con ese tengan cuidado. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo hablando del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Acaba de cumplir 25 años y ha publicado un informe sobre los derechos humanos en Chiapas, un informe titulado Caminando con los pueblos, los derechos humanos a debate entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos. La intención del gobierno mexicano siempre ha sido la de generar una política de asimilación e imponer una idea de nación que no corresponde a la diversidad de cosmovisiones de los pueblos que habitan en México, pasando por arriba del proyecto de vida que los pueblos van desarrollando de acuerdo a sus culturas. Al contrario, la política de Estado se ha ejercido a través de la discriminación, exclusión e invisibilización, y en caso de resistencia, aplican las estrategias de represión, cooptación y división y la compra de conciencia con los programas sociales. Denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la situación de desplazamiento interno en Chiapas como parte de la guerra de contrainsurgencia y despojo territorial es sistemática en impunidad y el gobierno mexicano se ubica como uno de los violadores persistentes de los derechos humanos y reincidentes en este tema. El gobierno mexicano es esencialmente racista, discriminador y excluyente. No ha permitido desde dentro un avance en cambios sustanciales, como es la inclusión de los pueblos indígenas, permitiendo que la brecha entre pueblos y gobierno disminuya. Son 20 años de una guerra integral de desgaste bajo una política de contrainsurgencia en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en contra de movimientos y organizaciones sociales que tenían una afiliación distinta al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobierna de nuevo en México. Esta acción fue implementada por el Estado mexicano, que a lo largo del tiempo ha cambiado las estrategias, desde la creación de grupos paramilitares hasta los programas sociales tales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, enfocados en inhibir la resistencia social, dividir a las comunidades y crear dependencia de las migajas de los gobiernos, induciendo específicamente al voto electoral del partido en el poder. Es una acción mantener bajo control a la población disidente con una clara implementación neocolonial. Estas estrategias se implementan con mayor ímpetu en el territorio que controla el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Esta posición, este accionar del gobierno mexicano, dicen desde el Centro Bartolomé de las Casas, que se puede dividir, definir en cuatro grandes etapas. La primera, los 12 días del levantamiento de los zapatistas con la respuesta que dio el gobierno de los Estados Unidos mexicanos después de ese primer alzamiento del 1 de enero, el tiempo de la guerra. La segunda etapa, la implementación del plan de contrainsurgencia, plan de campaña Chiapas 94 y plan Chiapas 2000. Como parte de esta estrategia, el gobierno mexicano incentivó la creación de grupos paramilitares en distintas regiones de la zona de conflicto con recursos públicos y entrenamiento militar para las acciones de guerra, ahora irregular. La tercera etapa, denuncian desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, actualmente una estrategia de debilitamiento y desgaste contra la resistencia es la inyección de fondos públicos dirigidos para proyectos solidarios y de infraestructura, principalmente en las comunidades donde bases de apoyo del Ejército Zapatista construyen su autonomía. Esta política divide y confronta a la población con una estrategia en una estrategia de desestabilización dirigidas contra las autonomías. Y el cuarto modo de actuar que tiene el gobierno mexicano, denuncian desde el Fraiva, es, dicen, otra táctica es la inversión de fondos públicos para campañas publicitarias a través de inserciones pagadas en medios de comunicación para evidenciar las acciones del gobierno supuestamente a favor de la población, con discursos en pro de los derechos humanos, cuando a través de acciones de tipo asistencialista mantienen una situación de pobreza, dependencia y marginación para el control poblacional y la administración de su territorio. Una fase de esta etapa puede ser la implementada, dicen, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y administrada a nivel estatal por Manuel Blasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México y gobernante en Chiapas. Por ejemplo, denuncian en el Fraiva la actividad que realizó el gobierno mexicano el 19 de abril de 2013 en Zinacantán, en el sureste mexicano, en Chiapas, cuando Enrique Peña Nieto, el presidente de México, se presentó allí con el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para promocionar el mismo programa con el pretexto de intercambiar experiencias con el hambre cero que el mismo exmandatario había implementado en su país. La campaña que lanzó el gobierno mexicano el 21 de enero de 2013 en Las Margaritas, territorio donde se encuentra la zona del Caracol 1, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. En la realidad, hasta allí se fue, hasta Las Margaritas, el presidente de México en enero de 2013 para lanzar el programa de Cruzada Nacional contra el Hambre, con el eslogan de la intención de eliminar la pobreza y el hambre. Eslogan que al final resulta efímero y los proyectos terminan, la historia es maestra, utilizados con fines de quebrantar la unidad de los pueblos y bloquear el proceso de construcción de alternativas. El presidente de México, que se fue hasta Las Margaritas, hasta territorio zapatista, para pues presentar este proyecto, esta Cruzada Nacional contra el Hambre, meses después volvía a ir hasta Zinacantán con el presidente, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, para hablar de su programa Hambre Cero y de este programa, esta Cruzada contra el Hambre del gobierno mexicano. A pesar de estos hechos, estas campañas, estos ataques del gobierno mexicano, dicen desde el FRAIVA que se está dando ya un cambio de sistema desde abajo en Chiapas, donde los movimientos antisistémicos y contrahegemónicos van construyendo alternativas de vida, de resistencia y lucha. Esto lo podemos ver en las comunidades de los Altos de Chiapas, que a partir de sus acciones de memoria, dignificación de sus muertos y resignificación de la masacre de Acteal, van cimentando formas de autonomía y de otra justicia. Asimismo, en la región selva, selva norte y fronteriza, con los movimientos de resistencia pertenecientes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, comités de derechos humanos, pueblo creyente, entre otros grupos que están por la defensa del territorio de los pueblos, por la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica, en contra de los megaproyectos contra la minería, represas o carreteras que marginan y excluyen a sistemas económicos y culturales diferentes a los intereses neoliberales. Son algunos datos, fragmentos de este informe que ha presentado el FRAIVA con motivo de sus 25 años caminando con los pueblos, los derechos humanos a debate entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos. De cómo están la situación de los derechos humanos en Chiapas, hemos hablado con Cecilia Santiago. Ella es psicóloga social, ella es coautora de una serie de libros sobre la cárcel y su afrontamiento personal y colectivo, y también autora del libro Ahora apuestan al cansancio, Chiapas, fundamentos de una guerra psicológica. Cecilia Santiago es fundadora e integrante del colectivo IC, que brinda acompañamiento psicosocial a diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos desde un enfoque de género, intercultural, de fortalecimiento comunitario y partiendo de una psicología social hacia la liberación de los pueblos. Con Cecilia charlábamos en San Cristóbal de las Casas. Esta es la entrevista. Os la ofrecemos a continuación, que hacíamos con ella. En el año 2002 publicaste el Apuesta al cansancio, Chiapas, fundamentos de una guerra psicológica, un libro que pues recogía los datos, las consecuencias de esa guerra psicológica del año 1994 a 1999. Y vamos a hablar contigo pues eso de lo que está pasando ahora mismo acá en Chiapas. Muy buenas, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas. Pues sí, usamos ese término de guerra integral para salirnos del esquema militarista y hablar del contexto en Chiapas desde el impacto de la población. En la actualidad vemos que continúa una guerra de exterminio sobre los pueblos indígenas. Es aniquilar a la población maya y zoque, que los modos van cambiando, pues en aquella época nosotros encontrábamos como la presencia militar y la formación de grupos paramilitares hacían los ataques a la población que se levantaba pues en inconformidad por las condiciones desfavorables de su vida, porque la población en Chiapas ha sido empobrecida. No es que todos seamos pobres, pero hay una estrategia económica, política de empobrecimiento a estas poblaciones. Entonces, actualmente considero que si bien los grupos paramilitares no están actuando en, como en aquella época del 94, el 97, el 98, sí la ocupación militar permanece en Chiapas. Están los cuarteles militares desde aquella época, que no hay retenes tan visibles, pero curiosamente Chiapas es una de las regiones del país que están militarizadas, no solo Chiapas, ¿verdad? En aquella época era solo el sureste, y decíamos, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Lo curioso que hoy, 2014, es todo el país que está militarizado. Entonces, la estrategia de acabar con todas las fuerzas sociales que están organizándose para defender los derechos humanos, para defender su territorio, pues están siendo sofocados violentamente. En el país hay más de 100.000 muertos, hay más de 20.000 desaparecidos, y se dice rápido, pero el costo a la población es muy grande. Entonces, la población va a enfrentar la militarización con los recursos que tenga. Y el problema, digo yo, ¿no?, de la militarización es que los valores militares de jerarquía, de sumisión y mando se introyecten en la población. Entonces, no es solamente que hayan muchos militares o la marina vestidos de verde y con uniforme militar por las calles, que ya es bastante violencia, sino que el modo social de la población civil cambie y nos encontremos con una población, te digo, sumisa y que esté esperando que le a responder con actos de obediencia, que a eso va una ideología de gobierno conservador y que hace sus actos de gobierno no como un gobierno civil, sino militar. En el año 94, con el alzamiento zapatista, comienza esa guerra integral de desgaste, como la llamas tú, una guerra que dices continúa a día de hoy, en el 2014. ¿Cómo están las comunidades? ¿Cómo están esas comunidades en resistencia zapatistas? ¿Cómo están afrontando esta guerra ya tan duradera? ¿Cómo están las cosas? Mira, en las regiones en donde la población afín al gobierno está llevando a la cárcel a líderes sociales, creo que por un lado están en la defensa de sus presos, entonces están en una lucha legal y política. En otras, la población está poniendo amparos para que no les desplacen de sus territorios, y lo mismo, están usando cada vez más los recursos legales y la lucha social pacífica y de resistencia. Hay demandas muy concretas en otras regiones, como es el no a carreteras, no a minerías, a las minas de cielo abierto, y otras que es no a represas. Hay demandas concretas. Las comunidades, yo creo que tienen todavía muchísimos valores culturales ancestrales, una cosmovisión que va a permitir la cohesión social, el respeto en la diferencia, y van a tratar de hacer nuevas organizaciones de base. Creo que en Chiapas está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una entidad organizativa con una estructura muy fuerte en varias regiones del estado. Está la Iglesia de los Pobres, que todavía tiene un sistema organizativo muy capaz de responder a emergencias y son diligentes, digamos, en el en el respaldo a su población. Y luego hay un sinfín de organizaciones más pequeñas que están también volcándose a la defensa, sobre todo del territorio. Creo que ahorita Chiapas está amenazado, o sea, su población indígena está amenazada en que siguen socavando las raíces culturales, imponiendo unas modas extrañas, unos usos y costumbres también extraños. Entonces, por un lado es una ideología que viene a acabar los valores culturales verdaderos, y por entonces ahí hay un reto de la población que está conviviendo con eso nuevo y que van logrando vías o caminos para salir sorteando esto y mantener su identidad. Ves cambios en la moda, pero mantienen algunos valores que son de cohesión, de espiritualidad. Creo que por otro lado hay la población está amenazada porque los recursos naturales son preciados por empresas como Iberdrola, como mineras canadienses que quieren explotar sin beneficiar en nada a la población, más que extraer. Entonces allí hay una amenaza y la gente está organizándose y haciendo movilizaciones. Las peregrinaciones, las caminatas, las marchas son un modo aquí muy muy mexicano, creo, de salir y de expresar esto. Creo que es la cárcel, la represión que viene es la cárcel y los asesinatos. No te puedo decir que solamente es para cansar a la gente. Creo que es también para que huyan. Es decir, la migración hacia el norte, hacia Estados Unidos o a ciudades del norte del país es muy alta en Chiapas y tiene que ver pues por el empobrecimiento, pero también por la violencia. Una última cosa, el mal gobierno mexicano con su ejército, con sus empresas multinacionales, le apuesta al cansancio. Tú hablas en tu libro del tiempo largo, de ese otro tiempo que en el que están las comunidades, las gentes. ¿Qué es eso del tiempo largo? Pues la mirada de que los pueblos son los que van permaneciendo, no la generación actual, no solo somos los que ahorita pisamos este suelo los que vamos a hacer los éxitos o las mejoras de las luchas de la vida. La vida buena, la vida en abundancia, el Equilcuxlejal nos lo han dejado en camino abierto los pasados, los ancestros, los que ya han muerto, y nosotros dejaremos también algo a las nuevas generaciones. Es una forma de ver la lucha, es como un círculo, ¿no? Que se sabe dónde uno empieza a luchar y a resistir, pero no se sabe dónde vamos a acabar. ¿Cuándo va a acabar? Y yo creo que la trayectoria de los pueblos originarios es esa, que hay pasos que vamos dando. Tal vez no son todos los que urgen en este momento, pero desde luego hay una conciencia de que callados no nos vamos a quedar, ni quietos no nos vamos a quedar. Y vamos a pensar en los que vienen. Entonces también hay que pensar en los modos de hacer las luchas para evitar que nos golpeen o para defendernos de un enemigo. No es necesario matar, porque si matamos estamos estropeando el camino de los que vienen. Entonces es pensar en el futuro, es pensar en las nuevas generaciones y también en lo que dieron los de atrás. Nuestros guardianes nos han dado también unas posibilidades de vivir. Lo que estamos viviendo ahora es por ellos. Ellos han defendido la tierra, ellos defendieron con su vida la naturaleza, el entorno. Así entonces, ese ejemplo es el que seguimos. Muchas gracias, Cecilia, mucha suerte. Gracias. El océano de las historias. Thank you.

porque los zapatistas no quieren entrar a la habitación del poder, desalojar a los que están ahí y ocupar su lugar, sino romper las paredes del laberinto de la historia, salir de él y con todos, hacer otro mundo sin habitaciones reservadas ni exclusivas y sin ergo puertas y llaves, dice Durito, mientras me pregunta dónde diablos dejé el plumín negro con el que me da clases de teoría política. Ahí estaba ese relato, el relato de la memoria que no ha querido salir, sino se ha colado este de Llaves y Puertas, la voz de Osvaldo Bayer, escritor y periodista, un relato de mucha actualidad, al menos por estas tierras, ahora que todo el mundo esté pensando en esas elecciones municipales y adjuntas que, por ejemplo, hay aquí en Euskal Herria el próximo año y en el resto del Estado, elecciones a los municipios, a los ayuntamientos y esas candidaturas, esa gente que está mirando a la política, a los partidos políticos, a otra manera también de presentarse y de gobernar. Las voces de las gentes que participaron en una manifestación en San Cristóbal de las Casas hace unos días, mientras estábamos allá, manifestación de estudiantes que participaban en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia que se celebraba en San Cristóbal de las Casas, estudiantes que denunciaban en esta manifestación los actos de barbarie y salvajismo cometidos los días 26 y 27 de este pasado mes de septiembre en la ciudad de Iguala por parte de las fuerzas policíacas y paramilitares del Estado mexicano. Allí, escuadrones de la muerte asesinaron a tres jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dos personas integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y una señora, todos ellos inocentes. Además de muertos y heridos, esta represión sangrienta perpetrada por las Fuerzas Armadas del Estado dejó a 43 normalistas, 43 estudiantes desaparecidos. Hasta ahora no se sabe nada de sus paraderos, a pesar de que el gobierno mexicano ha dicho que han sido asesinados y que sus restos están metidos en un vertedero. Participamos en esa marcha, en esa manifestación que recorrió las calles de San Cristóbal de las Casas, manifestación de estudiantes de historia de todo el país, de todo México. Al término de esa manifestación, los estudiantes leyeron un comunicado. Vamos a escuchar lo que decía ese comunicado de los estudiantes sobre lo que ha pasado en Ayotzinapa, sobre la situación, sobre cómo ven ellos ahora mismo la situación en su país, México. Posicionamiento político en solidaridad a Ayotzinapa. Nos sumamos al repudio nacional e internacional frente a los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde por parte de las fuerzas policiacas y paramilitares del Estado y de manera extrajudicial, estos escuadrones de la muerte, policías municipales, estatales, federales, asesinaron a tres normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dos personas integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y una señora, todos inocentes, además de 43 normalistas detenidos y desaparecidos. Estos hechos, sumados a los recientes casos de represión en la ciudad de Puebla, cuando el día 30 de octubre se intentó secuestrar a una compañera que se manifestaba, en Veracruz, donde el día jueves 23 de septiembre se secuestró y torturó a un compañero de la Universidad Veracruzana, no hace más que aumentar el repudio generalizado y fortalecer nuestra postura de total desacuerdo e indignación hacia nuestras autoridades. Asimismo, nos manifestamos por la exigencia de una educación laica y gratuita para todas las universidades públicas del país, entendiendo que hay casos como el de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se les prohíbe la inscripción a los compañeros por no tener el recurso suficiente. Y condenamos todo tipo de represión hacia los estudiantes, y es el movimiento social que se ha venido manifestando. Exigimos de forma inmediata la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, justicia para los casos ya señalados, y para la infinidad de casos que no salen a la luz todavía. Entendiéndonos como estudiantes de las ciencias sociales y de historia en particular, no podemos mantener una actitud apática e indiferente frente a los hechos de represión, encarcelamiento, tortura y asesinatos y demás crímenes de terrorismo de Estado perpetrados hacia el pueblo de México. Menos están en un lugar de tradición y lucha y de resistencia como lo es San Cristóbal de las Casas, que nos mostró el 1 de enero de 1994 que la esperanza, donde quepan muchos mundos, es posible con justicia y dignidad, recordando también la larga tradición de lucha heredada por nuestros abuelos y todas las generaciones que nos anteceden: Magón, Villa, Zapata, Jaramillo, Vázquez, Cabañas y todos aquellos luchadores que han pugnado por la defensa social. Gritamos al unísono: ¡vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron! Ahí estas son las palabras en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, palabras, comunicado final de estos estudiantes del Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia de buena parte de las universidades públicas de México. Dejamos Ayotzinapa y miramos, hablamos de información en territorio zapatista. Lo hacemos primero con una canción. Él llega desde Nicaragua, se llama Perro Zompopo y no es solo un personaje o un cantautor nicaragüense, es una manera simple y directa de contar la realidad que vive a través de su música. Este tema es el que han elegido los compañeros que han preparado este disco, Ya se mira al horizonte, principios y demandas zapatistas, para ilustrar, poner música a esa demanda zapatista de información, del derecho a la comunicación y el acceso a la información y el derecho a la libre expresión. Escuchamos a Perro Zompopo desde Nicaragua. A pesar de tanta sangre que derraman hoy las venas, a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. A pesar de la codicia, del gobierno y su fragancia, a pesar que nuestra iglesia se negocie con dinero, a pesar de tener miedo, porque sabes de un verdugo que te costura los labios si lo dices por la radio. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. De tener miedo al mirar por la ventana, cuánta bala, cuánta sangre, cuánto silencio guardado, que puedo ser detenido por querer al mismo sexo, por amar frente a este mundo, mundo de la indiferencia. No hay que dormirse pensando que aún hay tiempo para salvar a este mundo que me está doliendo. Buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio. Hablamos de información, hablamos de información libre en las comunidades zapatistas. Hablamos con las gentes de la Asociación Promedios. Llevan desde 1998 capacitando, asesorando en temas de comunicación a las comunidades indígenas en rebeldía, a las comunidades zapatistas. Les enseñan el manejo de ordenadores, el uso de internet, la realización de vídeos, de los guiones, las grabaciones, el editaje. También mantienen, pues, funcionando, en funcionamiento, hacen las reparaciones de los ordenadores, de los internet, en las diferentes caracoles de las comunidades zapatistas. En los últimos años, desde 1998, han producido los indígenas miles de vídeos que han sido distribuidos por estas gentes, las gentes de Promedios. Paco es uno de los integrantes de Promedios y es tienen un local en San Cristóbal de las Casas y luego también trabajan con las comunidades indígenas zapatistas a través de los centros de comunicación regionales que tienen en cada uno de los caracoles zapatistas montados en funcionamiento los zapatistas. Hemos charlado con él sobre los medios de comunicación libre, sobre el trabajo de Promedios en Chiapas. Podéis escuchar la entrevista íntegra que hemos realizado en nuestra página web. Vamos a dejaros a la con un pequeño fragmento en el que Paco de Promedios habla del trabajo de esa capacitación de las gentes zapatistas de las comunidades en temas de información y de comunicación, de esos vídeos que están realizando las propias comunidades, de esa manera de contar al interior de las comunidades y hacia afuera que tienen los zapatistas. Escuchamos a Paco de Promedios. Se sigue manteniendo como una visión de que los promotores de comunicación son parte de un proceso intracomunitario, aunque han producido muchas cosas para el exterior, son como 40 documentales que ya están en distribución desde hace años. Han sacado, o sea, quién, cuando tú ves una denuncia que dice el municipio autónomo denuncia tal y tal cosa, formateó la hoja, la hizo PDF, la puso en un post, es la comisión de comunicación. O sea, no tiene que firmar a la comisión de comunicación para que sea su trabajo, ¿no? Es algo integral que es firmado como el municipio autónomo. Pero la documentación, las fotografías, quizás alguna entrevista que quede por ahí, la hacen con sus recursos locales, incluyendo este equipo de comunicación de los municipios, ¿no? Entonces, en esa lógica no sé si va a suceder que, como lo dijiste, de repente salga una nota firmada por la Comisión de Comunicación de tal o cual municipio. Pero están saliendo constantemente la de los municipios autónomos. Por el otro lado, recientemente el EZ anunció la creación de un grupo del EZLN, distinguiendo las bases civiles, el proceso civil y el grupo armado y el EZ como guerrilla, ¿no? Y ellos también ya anunciaron que tienen una comisión de periodismo, ¿no? Que se llaman los tercios compas, ¿no? Jugando un poco con la palabra de los medios, eso, les llaman los tercios. Y eso es, como se anunció, una comisión de periodismo o de comunicación del EZ, que no es necesariamente, o a mi entender, la vocería de las comunidades autónomas. La vocería de las comunidades autónomas la siguen teniendo las juntas de buen gobierno de los municipios autónomos. Es Paco, integrante de la asociación Promedios, que trabaja en temas de capacitación y comunicación con las comunidades indígenas en rebeldía y en resistencia con los zapatistas y las zapatistas de Chiapas. La próxima semana escucharemos más opiniones suyas sobre el tema de la comunicación libre. También escucharemos a las gentes de Radio Zapatista y del colectivo Comán y Lel, que también trabajan en los temas de comunicación allá en Chiapas y en las comunidades indígenas en rebeldía. Por hoy no tenemos más tiempo en este primer programa de Mar de Fueguitos, después de año y casi seis meses calladitos, en silencio al menos por las ondas libres. Regresamos, como os decíamos, el próximo martes. Esperamos desde aquí, desde la 97, y para ese otro montón de radios libres de Euskadi y del resto del Estado. Más información, todos los audios completos de nuestras entrevistas y cuentos en nuestra página web martefueguitos.info. Nos quedamos para despedir con una canción que habla de libertad. Ellas son Condenadas al Éxito, un grupo de compañeras del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, en Argentina. Le cantan libertad, le cantan también a la lucha de las mujeres zapatistas. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur. En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria, sin importar su etnia, credo, color o filiación política. Con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente ley revolucionaria. Ley revolucionaria de las mujeres en lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Las mujeres tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo. Tienen derecho a decidir el número de hijos e hijas que puedan tener y cuidar. Tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres y sus hijos e hijas tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. Tienen derecho a la educación, a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La revolución.